Bien, amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista, 8:10 a.m. Arrancamos con el espacio de opinión y entrevista. Usted quiere participar, marque el 2220-966, se identifica y nos deja su comentario, sugerencia para nuestra invitada. Hoy estamos junto a Luz Elena Coloma, nos acompaña en esta mañana para hablar sobre esas propuestas culturales y artísticas que le gustaría desarrollar en la ciudad de Quito en caso de ser ganadora en las elecciones de este 24 de marzo, este domingo. Ella participa en estos comicios por el partido Creo en la lista número 21. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Valoro mucho tener en esta congestión tan grande de candidatos un espacio en la radio y que haya sido tomado en cuenta. Mil gracias. Luz Elena Coloma, como ya lo dijo Darío, es candidata por Creo a concejala de Quito. Ella es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, fundadora de ciertas organizaciones que tienen relación con el turismo. Fue también directora de la corporación Líderes para Gobernar y además ex concejala de Quito. Bueno, hemos conocido también su propuesta, Luz Elena, que tiene una mirada a tratar todos los temas que necesita una población. Sin embargo, nosotros quisiéramos que esta mañana comparta con nuestra audiencia, con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuál es la propuesta cultural que usted tiene. Bueno, muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Creo que a nivel de la cultura es importantísimo considerar a esta no solamente como esa expresión que es parte incluso de nuestro patrimonio, ¿no es cierto?, del patrimonio vivo, esa cultura que se expresa en los saberes ancestrales, en los sabores, en nuestra forma de celebrar, en nuestras festividades, en nuestra cultura religiosa, etcétera. Eso es lo que somos y pienso que en un mundo cada vez más interconectado es muy valioso y muy importante que las ciudades, los países, en este caso hablamos de la ciudad, pueda distinguirse, pueda diferenciarse porque tiene una cultura que está viva, que está expresada en diversos momentos y en diversas formas. Creo que a veces confundimos con mucha facilidad el concepto espectáculo con la cultura. Creo que Quito tiene que tener de ambos. Tiene que tener una política de promoción y difusión cultural sostenida, financiada, ojalá a través de una ordenanza que pueda justamente promover artistas jóvenes, promover concursos o eventos en los que la cultura literaria se ponga de manifiesto, que el famoso Salón de las Artes vuelva a tener la fuerza que tuvo en un momento, etcétera. Es decir, toda la expresión de las artes plásticas, de la literatura, de la poesía, pueda tener un vigor que encuentre en el municipio un canal para promoverlo y expresarlo. ¿Y esta promoción significaría que el municipio de Quito sería quien asume la responsabilidad en su totalidad de difundir el arte con precio, con costos y personas? Yo creo que esa es una de las funciones que puede tener el municipio a través de su red de museos, pero también a través de la red de espacios municipales, que son muchos. Entonces, si es que entre la política o de como parte de la política cultural, tenemos el ámbito difusor. Decimos, muy bien, hacemos, no sé, 2, 3, 4, 5 exposiciones anuales en las que no solamente usamos los espacios museográficos, sino también los espacios municipales para que se llenen de arte que se produce a nivel de colegios, de arte que se produce a nivel de artistas profesionales, etcétera. Se habla de la famosa ley de cultura que se ha quedado bastante relegada, digamos, después de muchísimas discusiones. Yo creo que el municipio puede, al menos a nivel de ciudad, tomar elementos valiosos de todas esas discusiones que se hicieron y que muchas tuvieron como protagonista a la propia ciudad de Quito y proponer una ordenanza que articule el sistema cultural de la ciudad. Y cuando digo cultura, como refería anteriormente, no solamente me refiero a artes plásticas o artistas profesionales, me refiero a las expresiones que son naturales de la población y que se expresan a veces en festividades religiosas, a veces en festividades Luz más Elena, festivas. De hecho, usted hace mención, de hecho, el municipio del Distrito Metropolitano de Quito tiene algunas competencias dentro de la Ley Orgánica de cultura. En este caso, si usted dice que hay que retomar, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el tema ideal con el que debería realmente de alguna forma tomar a flote esas competencias que establece la ley como municipio y en este caso usted como concejal? Bueno, creo que eso le compete sin duda al legislativo, ¿no es cierto? Es decir, al Consejo Metropolitano, pero son esos temas que implicando cambios y sobre todo el asumir competencias nuevas o el asumir una amplitud mayor de ámbitos de acción, tiene que ser, por supuesto, discutido con el Ejecutivo, ¿no es cierto? Son temas que tienen que tener un consenso y son temas en los que los actores, los hacedores de cultura de la ciudad, tienen una voz bien importante. A mí me encantaría que esa voz se escuche al interior del Consejo para poder ir hacia una lógica de construcción conjunta, de construcción colectiva. Es decir, nos sentamos y decimos, a ver, la cultura en este momento tiene estos vacíos, estas falencias, estos espacios que le faltan, estos abandonos. Cuando hablamos de cultura, no solamente debemos pensar en la Secretaría de Cultura como un espacio burocrático, administrativo, con un presupuesto que se usa en medida bien importante en justamente gasto corriente y de personal y más. Cuando hablamos de cultura, habemos otros actores, ¿no es cierto? Los hacedores de cultura que no son parte de la institucionalidad, pero que son parte de la ciudad. Una ciudad que ofrezca cultura, que ofrezca al visitante, estoy pensando en el turismo, al visitante de afuera del país, al visitante del propio país, esta dinámica motivada por la creatividad, por las expresiones diversas, sin duda le agrega valor a la ciudad. Ahora bien, ¿cómo se va a sostener toda esta gran idea sobre la cultura? Porque me parece una propuesta bastante importante, pero en la cuestión económica, porque una cosa es, claro, el municipio cuenta con un personal que maneja la cultura y es bastante vasto, pero a la par de eso usted dice que también sería añadir a otras personas que generen... No, yo no digo añadir de ninguna manera como gasto corriente, como salarios y eso, no, yo creo en que creo en la autogestión y creo en la gestión compartida. No creo que el municipio tiene que hacer y financiar todo, porque eso sería una propuesta demagógica que no se va a cumplir ahora más que nunca con un presupuesto metro dependiente, con un presupuesto que nos deja muy pocos recursos para la gestión, pero sí creo que podemos justamente sumar a la sociedad civil, sumar a la empresa privada, sumar y comprometer, ¿no es cierto?, el auspicio de varios, la cultura y el poner a Quito en la vanguardia de las ciudades de la región, porque hay que pensar en grande como una ciudad que donde se respira cultura, que promueve la cultura, que hace de la cultura su identidad ciudadana. No es una tarea solamente de la institución municipal, porque sería absolutamente imposible. Vuelvo al tema presupuestario. Por un lado, sin duda, hay que racionalizar presupuestos, hay que optimizar presupuestos, pero hay que sumar. Y creo que la empresa privada, la ciudadanía, es una cogestora del tema. ¿Y ahora qué piensas sobre los proyectos que ya se han generado en cuanto a cultura y que se han convertido como el rostro más visible de las actividades de Quito? Habló de la Fiesta de la Luz, del BAC, está las Quitonías. ¿Qué piensas sobre este tipo de propuestas? Yo creo que estas están, no quiero hacer esta distinción tan radical, pero digamos tienen más características del espectáculo, ¿no es cierto? Y creo que está bien y que son atractores de visitantes. Me parece que la Fiesta de la Luz, que convoca tanta gente en el centro histórico, podría tener, debe tener, a mi criterio, componentes de mucha mayor organización y orden en la circulación, para que esto no se convierta en una visita aplastada, insegura y además agresiva para los habitantes y comerciantes del centro histórico. ¿Piensa que deben continuar entonces? Sí, claro que sí, y tienen que mejorar en lo que se deba mejorar. Creo que la Fiesta de la Luz es un atractivo de la ciudad, creo que hay que analizar bien presupuestos, no sé si es eficiente el uso presupuestario para el resultado, no sé si se deban, racionalizar presupuestos de ahí, quizás involucrar también a auspiciantes privados o involucrar también a empresas privadas para que se encarguen, a ver, esta es la esquina o esta es la propuesta artística de luz que la hace la empresa nacional o internacional X, y ellos corren con esos gastos. Es decir, creo que hay formas de, a nivel presupuestario sobre todo, optimizar recursos. No creo que el municipio deba gastarse una cantidad gigante en dos cosas en el año y debilitar otro tipo de expresiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, luego de estos análisis, qué pasará, por ejemplo, con aquellos conocedores, expertos ecuatorianos? ¿Se tomará en cuenta, se valorará el talento ecuatoriano? Sin duda, creo que es importante hacerlo, creo que hay espacios para eso, y creo que lo interesante es justamente la mixtura, es poder tener propuestas internacionales en todos los ámbitos, pero no dejar de lado y valorar los talentos nacionales. Hay gente, el otro día escuchaba el caso del hijo de una señora que es un talentoso director de orquesta en el extranjero y que tiene esa sensación de no haber tenido espacio aquí. Bueno, esos son los primeros a los que hay que al menos invitar como ciudad, ¿no es cierto? Tenerlos aquí, poder transmitir y compartir conocimiento, es decir, hacer un reclutamiento de artistas que a nivel del exterior han tenido presencia, son quiteños, son ecuatorianos, para que vuelvan, presenten, estén, compartan, etcétera. Una de las cosas que, un poco para ir aclarando de los temas que ya usted había mencionado, usted dice, a veces la gente o todos confundimos la cultura con el espectáculo. ¿Cómo poder mirar esto para evitar el espectáculo? Yo creo que no se debe evitar el espectáculo, yo creo que tiene que tener un espacio también el espectáculo, porque puede ser un atractor de visitantes a la ciudad. Por ejemplo, si la ciudad tiene un gran concierto internacional aquí, eso dinamiza la economía de la ciudad, trae gente, por supuesto, a los artistas locales, a los ciudadanos no artistas, les interesará tener esas presencias aquí, independientemente de los géneros. No voy a entrar en eso porque creo que la cultura es libertad. Ese es un ámbito. Pero decía yo al inicio, más allá de eso, el promover, el potenciar a esos talentos en las artes, en las nuevas tecnologías relacionadas con el arte, es una tarea que no se agota en un día, en un evento, en una exposición. Es una tarea de educación ciudadana, de pedagogía ciudadana y de promoción ciudadana. Luz es Elena, permanente. Usted también había mencionado que, y de hecho escuchamos a la población en general, también escuchamos a los diferentes candidatos que a veces hacen eco de esas necesidades que tiene la población, y entre ellas es... queremos participar con las propuestas que conozcan, porque a veces se dice llegan candidatos que muy poco conocen las necesidades de la población. Sin embargo, ¿cómo será ese proceso de participación? ¿Será a través de la silla vacía o cómo lo harán ustedes? A ver, primero, en muchos de los temas de los que he sido preguntada, he dado mi opinión, digamos, personal. No, como concejal, no somos los administradores y los responsables, digamos, de la política administrativa de la ciudad. Por supuesto, podemos sugerir, por supuesto, legislamos y, por supuesto, podemos incidir y definir en la política pública. Creo que la ciudad tiene que tener una política cultural y, en esa medida, esta será, supongo yo, si así desde la alcaldía, y Juan Carlos Holguín tiene esto absolutamente claro y prioritario, si él llega a la alcaldía, estoy segura que desde el 25 de mayo el tema cultural estará en la agenda prioritaria. Pero en todos los temas, El concejal, por más docto que sea, por más trabajador que sea, no conoce todos los temas. Yo considero que los mejores asesores, en este caso de un concejal, son los que están construyendo los temas en sus barrios, en los sectores, etcétera. Y vuelvo al tema de cultura. Alrededor de la promoción de la ley de cultura, o de las reformas de la ley de cultura, se hicieron en Quito cientos de debates, muchos debates. Estoy segura que con un nivel de propuestas importante. Algunos probablemente están ahí archivados porque esto no progresó, pero que la ciudad los puede retomar. Ese espacio de diálogo sí creo que es una obligación del concejal. En mi caso personal es eso lo que yo quiero ser, justamente un puente entre la población, porque me veo así, creo que eso es parte de lo que tú debes hacer si llegas al consejo, y la administración, poder llegar al consejo. ¿Será puertas abiertas en este caso para poder escuchar las necesidades, en este caso en el tema cultural, de artistas, gestores culturales y todos los que están vinculados al arte y la cultura? Por supuesto, por supuesto. La silla vacía es otro elemento que yo espero que se active en el consejo, pero que quizás tiene una dinámica más formal y probablemente restringida en cuanto al tiempo de duración de una sesión de consejo, etcétera, etcétera. Para esto, y pongo el tema de la cultura como ejemplo, probablemente hay que sentarse en algunas mesas de trabajo, hay que sentarse, hay que analizar, y sobre todo hay que sentarse con una lógica, diría yo, de consenso y de claridad y practicidad en cuanto, a ver, de las 400 ideas que tenemos, me estoy inventando, ¿cuáles son las 10 prioritarias que podemos llevar en este momento al consejo o a la administración? Pasamos a otro tema, en el caso de los espacios públicos, ¿cuál sería el aporte si usted llega a la consejería? Nuestra propuesta, como creo, como Juan Carlos Holguín, alcalde, y así hemos hecho los cierres de campaña, es que estos espacios sean, y es algo que he escuchado a varios candidatos también, quizás es una verdad de perogrullo, pero que no la logramos poner en práctica, es que sean espacios vivos, es que sean espacios en los que la ciudadanía se pueda reencontrar, en los que haya arte, en los que haya expresión cultural, y creo que... ¿Y el comercio con el espacio, cuál será la relación ahí? Yo creo que pueden coexistir en orden, y deben coexistir en orden. Creo que tenemos que, como ciudadanos, aprender también a eso, a dejar de imponer nuestra lógica particular de nuestro gremio, de nuestro interés, sobre o por encima de la aspiración de otro. Creo que esa es la gran tarea ciudadana y la gran tarea que como... políticos en la ciudad también tenemos esa posibilidad de generar consensos. A ver, yo cedo este espacio de mi espacio para que el otro tenga espacio. Queremos, entonces, Luz, sí. Elena, perdón que le interrumpa, sí. Ya. Quería hacerle otra pregunta, el tiempo sigue avanzando. Sí. Reri Yumiseva nos dice que quiere conocer cuál es su opinión sobre las corridas de toros. Las corridas de toros son un tema que se ha resuelto por vía democrática, es decir, la ciudadanía ha expresado que no quiere espectáculos que impliquen la muerte del animal. Eso ha sido, creo yo, reinterpretado por las organizadores de corridas de toros en el sentido de que la muerte del animal no sucede en el ruedo. Sin embargo, me parece a mí que es claro el espíritu de la pregunta y también de la respuesta. No importa lo que yo piense personalmente sobre las corridas de toros, yo he sido parte de la Comisión Taurina, yo soy una aficionada taurina, pero no creo que estamos en la ciudad para imponer, y vuelvo a respuesta interior, el gusto o la decisión de cada uno, ni para manipular las decisiones que se toman para satisfacer el gusto de cada uno. Yo creo que ese tema ha sido resuelto, yo soy demócrata, yo respeto, y creo que si es que las instancias legales así lo deciden, la Corte Constitucional, porque entiendo que hay también una pregunta a la pregunta o un pendiente ahí, decidiera volver a convocar a una consulta en ese tema, habría que volver a preguntar si es que así los... Yo pienso que el tema está resuelto porque se preguntó y se respondió, y la ciudadanía respondió. Nos guste o no nos guste a nivel personal, estoy hablando de política pública de ciudad. Yo soy una persona que ama los animales, puede sonar contradictorio, pero es así. Cuando trabajé en la Comisión de Expropiaciones, tramité el espacio que ahora tiene el PAE en Tumbaco para su trabajo valiosísimo que hace. Soy una rescatadora de perros también. soy absolutamente respetuosa de los planteamientos que y acciones que tiene el movimiento animalista y organizaciones como el PAE. Apoyaré en todo lo que esté a mi alcance. Creo que el problema de la fauna urbana es gravísimo en la ciudad de Quito. Y tenemos una propuesta también para eso como plan de trabajo que está expresada en el mismo, que les invito a leer, a analizar. Yo creo que las tiendas de mascotas no deben vender animales de criadero, deben vender solamente animales rescatados. Eso es algo que ha hecho Canadá y que me parece sensato. Creo que debe haber una moratoria de venta de animales en tiendas por un tiempo hasta poder tener un censo claro. Tiene que haber una obligatoriedad ciudadana también de tener a su mascota con una identificación, con una corresponsabilidad. Pero el problema del abandono es monstruoso. Ese abandono de animales también incide en la vida silvestre, porque esos perros se convierten en perros ferales, atacan a la vida silvestre en los páramos. Es gravísimo. Yo he visto en los barrios, ahora que me he movido tanto por la ciudad, esta proliferación de perros abandonados, maltratados, es terrible. Bueno, queremos agradecer la participación de Luz Elena Coloma, candidata concejala de Quito. Gracias por haber estado con nosotros. Lo que nos queda, la pregunta que le estamos haciendo a todos los candidatos, sí, claro, es ¿con qué animal se identifica usted? Con dos. Bueno, soy acuario, amo los delfines, pero creo que me identifico mucho con los perros. Es decir, quisiera tener la nobleza que tiene un perro. Tengo algunos. Y me parece que hay cualidades que ellos tienen que yo como ser humano no las tengo. Bueno, Andrés, tienes la palabra, por favor, ayúdanos con ese resumen sobre este diálogo. Haciendo una síntesis de lo que habló Luz de Elena Coloma, es tener una política de difusión y promoción de los gestores culturales, potenciar los espacios culturales y fomentar el enriquecimiento de la cultura, construir una comunicación con los gestores culturales, convertir la ciudad en un espacio cultural donde el turismo mejore, crear convenios con la empresa privada para promover la cultura, promover a los gestores culturales a nivel nacional y utilizar la nueva tecnología vinculadas con el arte. Ahí lo tienen, a reflexionar, y el 24 de marzo a dar el voto. Muy conscientes, muy reflexivos para ayudar así de esta forma a nuestra democracia de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, y muchísimas gracias por ese gran nivel de preguntas también. Bueno, vamos a hacer en este instante una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado, Juan Manuel Carrión.